Lunes 25 de marzo de 2002. Me iba atrás yo en el tiempo. Es que ayer me fui a ver la película de la máquina del tiempo y ya se me traspapela los años. Por cierto, y hablando de esa película, no os perdáis a Jeremy Irons con unas pintas que parece David Hallen de Golos Gong. Y apretado programa tenemos para hoy. Primera hora novedades, segunda nuestro formato clásico de música en el recuerdo. Ah, ya sabes, estás en las puertas del delirio. RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza, junto amigo JJ Iglesias, por supuesto. Y supongo que estarás con la moral alta sabiendo que tenemos una semanita de lo más corta y de lo más festiva. Pues así, con el ánimo predispuesto a escuchar buena música, comienzan estas puertas del delirio. Y lo hacemos con los canadienses Space Out. Una banda que está revolucionando el panorama underground del jazz rock progresivo o fusión experimental. Banda, como os digo, canadiense, liderada por el bajista monstruoso llamado Antoine Fafard. Compone toda la música, la arregla. Se encarga de programaciones, sintetizadores, pero sobre todo de un bajo monstruoso, como os digo. A su lado, Martin Miles, batería, Luis Cote a la guitarra eléctrica y Eric Sanjin a los teclados. Músicos adicionales a las guitarras eléctricas, algo de voz, de fondo, ambiental, narración, algo de saxo tenor en el tema que vamos a escuchar precisamente. Acá logró de Ronald Stewart. Y ahí está el segundo álbum titulado Eponymous 2 de los maravillosos Spaces Out. Un álbum del 2001 y que este año pues estamos esperando ya ansioso su tercera entrega, Spaces Out desde Canadá. Thank you. influenciados fuertemente por Alan Hosworth, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer o Frank Zappa. Space Out, van por los caminos más difíciles de la Space Jazz Rock fusión. Y si estábamos con unos jóvenes alumnos aventajados, ahora vamos con maestros ya más que legendarios. Él es John McLaughlin. En un álbum del 2001 titulado The Heart of Things, Life in Paris. Bebop experimental, introspectivo a veces, como en este tema, titulado Fallen Angels. Dennis Chambers, batería. Gary Thomas, saxo, soprano, tenor. Matthew Garrison, bajo. Otmaro Ruiz, teclados. Victor Williams, percusión. Y John McLaughlin, por supuesto, guitarras eléctricas. El maestro. Thank you. disco en el que encontramos como nota sorpresiva la inclusión por el señor John McLaughlin de guitarra MIDI, o si tenía bastante con su increíble y monstruosa técnica. Se pasa a las tecnologías MIDI para todavía sorprendernos más con su siempre irreal jazz rock. Thank you. Joe McLaughlin, Life in Paris, álbum del 2001, pero que seguiremos escuchando porque no tiene desperdicio ninguno de sus seis largos temas. Estaba con el señor Dennis Chambers a la batería, ya sabes, batería actual de Niacin, también acompañando al maestro. Y os presentábamos la semana pasada el catálogo de JC Records. Un sello ecléctico, pero que tiene el buen gusto como bandera estandarte de su interesante catálogo. Nos llega ahora el debut del violinista Marius Kahan, que ya os presentábamos la semana pasada, titulado Tomorrow's Memories, Recuerdos del Mañana, acompañado por una cohorte de músicos: Jason Rice, Simon Carter, Richard Calder, Ian Parker, Damien Menestar y el propio Marius Kahan a los teclados. Mark James, Mike Chadley, Jason Hutz, Dick Scaife, Milan Webb, Marius Kahan otra vez por aquí con las guitarras. Señor Marius Kahan aparece en guitarra, teclados y violín, nada menos. Phil Berry, Dale Davis, Winston Bissett y Gilbert Stubbs a los bajos. Pete Radcliffe y Pete Buchan, baterías. Chris Beggs, percusión. Tim Burton, trombón. Y Mike Turtle a los vibráfonos. Mega instrumentación para este enamorado del sonido de Jean Luponty. Violinista y multiinstrumentista Marius Kahan, desde Inglaterra. Su primer álbum, Tomorrow's Memories. Thank you. espléndido el debut del violinista británico Marius Cahan. Y una novedad importantísima en el programa de hoy, sin lugar a dudas, un disco que vamos a poner bastante que bastante. Ya lo estamos esperando hacía unos meses. Por fin se edita en el sello de Laser Edge, un sello que empezó siendo progresivo, luego se montó una subsidiaria de metal progresivo llamada Sensory. Y ahora se monta en otra dedicada a la fusión progresiva llamado Free Electric Sound, demostrando que todo esto del jazz rock está volviendo de manera fuerte. Hasta las compañías, sellos progresivos especializados están sacando subsidiarias dedicadas a este estilo de música, a este género que estaba bastante olvidado, al igual que el progresivo desde los años 70. Nos estamos refiriendo al nuevo álbum de Scott McHill, esta vez con monstruosos músicos a la par. No es en realidad un álbum de Scott McHill en solitario. Viene firmado como Scott McHill, Michael Manrich y Big Stevens. A la limón, pues Michael Manrich, uno de los mejores bajistas de la actualidad, y Big Stevens, un batería de ensueño. Como invitado a los teclados, nada más y nada menos que el señor Jordan Rudess. Adición por sustracción, se titula este álbum. Escuchamos el tema Theme Party. Vibraciones a la Alan Holdsworth por parte de este trío monstruoso. We'll be right back. Después abandonamos por unos instantes el jazz rock progresivo con que habíamos comenzado el programa para meternos en terrenos más oscuros, totalmente inmersos en la vanguardia de Escandinavia. Está el señor Simon Stenslad, una especie de reencarnación de Arzoid o Universero, con toques de Zappa, que nos presenta su nuevo álbum titulado The Phantom of the Theatre. Algo así como piezas compuestas por el señor Simon Stenslad para teatro, con lo cual la marcianez de su música, que es ya natural en él, se convierte todavía en mayor. Música experimental en estado puro para obras de teatro, el señor Simon Stenslad. Thank you. Y parodiando al señor Franz Zappa, dice Simon Stensland, al lado de discos que grabo para gente que no los quiere escuchar, también compongo música para actos que no se quieren ver. Esto está dedicado a todos ellos. Pues nada menos que 36 piezas cortas ideadas para obras de teatro de vanguardia, con una música acorde para esas obras, por supuesto, por el maestro escandinavo Simon Stensland, su nuevo álbum The Phantom of the Theatre. Thank you. Bellísima música, la de James Barker, con una flauta travesera que nos recuerda incluso a Camel o algo del sonido Canterbury. It's all an illusion, all of it. The master builder is also the master of ceremonies in the hall of illusions. Y vamos a tocar el tema de la psicodelia británica, como no. Bueno, uno de nuestros favoritos grupos, ellos son Census o Hallucinations, lo que es lo mismo, los antiguos de Rabbit's Heart. Nuestros buenos amigos del sello Stone Premonitions sacan su nuevo álbum titulado Sexto Sentido, Sixth Sense, del que escuchamos el tema que da título. Sensuous of Hallucinations. Y aquí tenemos el nuevo álbum de Ñu, Los Legendarios, uno de los pocos supervivientes del progresivo hispano de los años 70. Esta vez con un álbum bastante extraño. Por nuestra parte, tenemos que decir que creemos que es un álbum, digamos, que de algún contrato antiguo del señor José Carlos Molina con la distribuidora y compañía PS Records, puesto que este álbum estaba grabado, o por lo menos compuesto, en el año 96 ya. No ha salido hasta ahora y no lo ha hecho en su sello discográfico, a la caza de Ñu Records, por lo cual pensamos que sea un álbum impuesto por una compañía anterior ya que el sonido que tiene pues es también una vuelta al hard rock británico, al hard rock clásico de los 70, siempre con el estigma y la característica flauta y teclados del señor José Carlos Molina y sus New. El disco se titula Requiem, como os digo, es muy oscuro, es muy hard rock de los 70, muy Black Sabbath también, pero con el toque progresivo inherente a New. Escuchamos el tema Tenebros, un buen álbum de todas las maneras. Un álbum dedicado al desaparecido violinista que estuvo en los tres primeros álbumes de New y también fue violinista de la banda, el francés Jean-François André, desaparecido recientemente en enero. Otro más a sumar a la larga lista de defunciones en el ámbito progresivo en este año. Y entramos en nuestra segunda hora, dedicada plenamente al sonido Canterbury. De vez en cuando nos gusta rebuscar en nuestras colecciones para encontrar joyas como este álbum titulado Soft Hip. De hecho, nuestra primera media hora estaba dedicada al desaparecido teclista Alan Gowen, teclista que estuvo en National Health, por ejemplo, que con ellos llegó a tocar en la discoteca Liverpool aquí en Zaragoza hace un montón de años. Alan Gowen murió de leucemia en 1981 y el año pasado se cumplían 20 años de su muerte. Escuchamos el único álbum que grabó con Soft Hip en el año 79. Al lado de Alan Gowen al piano y sintetizadores estaba Elton Dean a los saxos, Hugh Hopper al bajo y Pete Pyle a la batería, nada más y nada menos. Una formación de lujo con gente de National Hill y, por supuesto, Soft Machine, Soft Hip, tributo a Alan Gowen. Teléfono de contacto 591610 RLF Cadena Joven 107.3 Zaragoza. Estás en las puertas del delirio. Un año después del disco de Soft Hip del 79, en el año 80, tanto el bajista como el señor Alan Gowen, o Hugh Hopper y Alan Gowen grabarían otro maravilloso álbum a dúo titulado Two Rainbows Daily. Un disco lleno de magia dentro del Moog y sintetizadores de Alan Gowen y el bajo con fuzz, con un profundo pedal de fuzz de señor Hugh Hopper. Escuchamos el tema Sin Fluctuador, Two Rainbows Daily, álbum maravilloso del año 80. De hecho, el penúltimo álbum antes de morir, Alan Gowen. Thank you. vemos con el último álbum que grabara Alan Gowen en el año 81, precisamente un mes antes de su muerte, se juntarían Alan Gowen en los teclados, Phil Miller, guitarra, Trevor Tompkins, batería y Richard Sinclair, bajo y voz. Nada menos que un National Hill como Alan Gowen o Phil Miller. Richard Sinclair, cantante y bajista de Camel y Caravan, o Trevor Tompkins, batería de Gilgamesh, banda en la que comenzó también su andadura el señor Alan Gowen. Ese tema pertenece al mismo Gowen, se titula Reflexing the Margin. Esto se tituló Before a Word is Said, tanto el álbum como el proyecto. Último álbum grabado un mes antes de su muerte por Alan Gowen. Pero por supuesto, donde destacó Alan Gowen fue con National Hill, la banda que llegó a tocar aquí en Zaragoza, creo que en el año 79, si no recuerdo mal. Este tema se titulaba The Tow Plane Until Rider y estaba compuesto por Alan Gowen. Salió en el álbum Missing Pieces, un álbum de rarezas que os recomiendo sin ninguna duda. Y en este tema, pues la formación era de auténtico lujo: Dave Stewart y Alan Gowen a los teclados, Phil Miller y Phil Lee a las guitarras, Mon Campbell al bajo, Bill Bruford a la batería y Amanda Parsons. National Hill. Por último, terminamos este pequeño homenaje en nuestra primera media hora a Alan Gowen, volviendo a ese álbum último que llegara a grabar, titulado Before a Word Is Said. Así se tituló el proyecto, así se tituló el álbum y así se titula el tema que es como estamos escuchando ahora mismo. También compuesto por Gowen, por supuesto. Los teclados, Phil Miller, guitarra, Richard Sinclair, bajo y voz y Trevor Tompkins, batería. Disco legendario donde los haya en todo el movimiento Canterbury. Thank you. Pues con la banda que más fama le dio a Alan Gowen, National Hill, terminamos esta media hora dedicada al desaparecido teclista. El año pasado cumplía 20 años de su muerte, pero seguimos en nuestra segunda hora dedicada al sonido Canterbury. Ahora con un maravilloso álbum del año 74 titulado Monster Band, a nombre de Hugh Hopper, bajista de Soft Machine. Un álbum en el que la cara 1 estaba compuesta por 5 temas tocados íntegramente en el estudio por Hugh Hopper, tocaba todos los instrumentos, mientras que en el segundo álbum, en la segunda cara, teníamos una grabación en directo del año 74.